arquitectura expandida, van a dar una conferencia sobre su trabajo, una breve charla sobre su trabajo. Son cuatro miembros en el colectivo, pero una chica no ha podido venir, no está trabajando. Bueno, Felipe, Marina y Carlos, que está ahí en la computadora. So, yeah, there are four members in the collective, they are called Arquitectura Expandida. They are based in Bogotá, están basados en Bogotá, que no lo habíamos comentado. Sí. So, yeah, there are four members, but there are only three here, because one is working. She couldn't come, and yeah, they're going to talk about the work. So, gracias. Thank you. Bueno, vamos a tratar de hacer una parte en español y otros vamos a hacer español en inglés. Es muy difícil para mí porque incluso en español es difícil explicar lo que hacemos. Bueno, buenas tardes. Somos cuatro miembros y estamos trabajando en Bogotá desde hace más o menos 2 años y medio. Y pues principalmente lo que hacemos, nosotros somos tres arquitectos, que son Harold, Felipe y Ana, y yo soy estudio humanidades y ciencias de la cultura. So we are Arquitectura Expandida, we are four members, we architects, and I studied humanities and I'm a future manager, and we've been based in Bogotá for 2 years and a half now. And actually what we do is we work, or we say that we do the construction of the territory, both physical and social, in a social way. So we've been working in the south of Bogotá, and we've developed different projects, but mainly what we can say are our big project or our personal project is llegamos a este barrio a través de otro colectivo. We just got to the neighborhood through other network of collectives. And, y hicimos una intervención, como vieron en la imagen anterior, sobre trabajo de autoconstrucción, en este caso en particular vinculados a la Junta de Acción Comunal, que en Bogotá no sé si pasa lo mismo en Cali, pero supongo que sí. Las juntas de acciones comunales son como la mínima expresión del gobierno representado en un barrio. Entonces hay un representante y hay una junta, hay unos miembros. Entonces a través de ellos hicimos una serie de trabajos durante varios días, creo que fueron como unos 10 días, en donde rehabilitamos este espacio que, pues, como lo vieron en la fotografía anterior, estaba en condiciones bastante complicadas. Digamos que cabe anotar que a pesar de que el contexto a pesar de que el lugar estaba en condiciones bastante complicadas, es una generalización de la zona, es decir, esta gente tenía o tiene en su momento, pues, problemas mucho más complicados que el simple arreglo de esta infraestructura, pero este tipo de dinámicas, este tipo de intervenciones en el espacio público, lo que hacen es no necesariamente mejorar la calidad de vida de las personas durante un periodo muy extenso, pero sí más bien lograr activar de alguna forma, digamos, son como pequeñas acciones que logran motivar a la gente a hacer una reacción en cadena. Entonces, en particular, ya lo dieron niños. En particular, en este caso, pues durante la época de construcción, lo que sucedía es que la gente empezaba a ver a toda esta cantidad de personas, algunos extraños, colectivos extraños o individuos extraños, viniendo a trabajar en este contexto. Pues empezó a suceder que la gente empezó, pues estaban sin agua, pero bueno, eso fue uno de los problemas grandes que tuvimos, pero sin embargo una participación masiva y la gente también aprovechó como este ciclo que se venía dando y empezaron a arreglar sus viviendas. Entonces son ese tipo de pequeñas acciones que ayudan un poco a generar una especie de dinámica entre los miembros del barrio. Bueno, hacemos Paul los things about this kind of projects, it's not that they will fix the people's life for a long time, but what we really do is like to help people to realize that they could do lots of things with very little resources. So while we were working so hard with a bunch of people, most people or known people for the neighborhood, the community just got getting the mood and started to work with us, but also with improving their homes, their houses, their public space. So there was a lot of kind of intervention, not only as public space, but private spaces. En este caso en particular era como una pequeña estrategia de comunicación, porque el barrio, aunque no está en el extremo sur de la ciudad, sí está bastante alejado, porque este distrito en particular, esta localidad, se caracteriza por ser muy rural. Entonces estaba muy en el borde de la montaña y básicamente los que lo conocían podían ser los habitantes y algunas de las personas de los barrios aledaños. Entonces, en conjunto con otro colectivo, Todo por la Praxis de España, pues se importó esta estrategia que ellos ya habían utilizado en un proyecto en Madrid, en la Cañada Real, en donde, pues, haciendo una alusión a esta tipografía de Hollywood para llamar la atención, pues se hizo lo mismo para el barrio Lasca. Y este letrero, pues, se veía desde el portal de Usme, que, pues, es uno de los portales más compartidos del sistema Transmilenio. Entonces era bastante motivante para la gente ver reflejado, pues, el nombre de su barrio desde un punto tan lejano, y eso ayudó un poco como a también generar una especie de concepto de que este tipo de acciones, pues, de alguna forma ayudan a activar, así sea momentáneamente, en este caso en particular bastante momentáneo, la actividad urbana, pues, del barrio. So we did with together with another collective from Spain, this project that is called Todo por la Praxis, and they asked us to do this intervention with the typography of Hollywood, because they did it in Madrid with another favela. So what they tried to do is try to communicate the existence of the neighborhood, and that's very, very important for the people to know and to see reflected the name of the neighborhood and almost to materialize their identity, because it's a neighborhood very, very far away from the urban area, because this district is well known because it's mostly rural. So like the 70% of the district of Usme, the localidad of Usme, is located in the rural area of Bogotá. Este es otro proyecto, es un trailer water, también no recuerdo si no me alcanza a hablar realmente importante. Este es un proyecto que hicimos un pequeño centro de arte móvil que alberga un sinnúmero de actividades, en este caso un sound system. This is a trailer we fixed, we turned it it was basically rubbish when we found it, because we didn't have lots of money, but we tried to turn it into, the first time, the first thing we did is as a sound system, with another collective, we did like, we used it as a product. Nosotros lo llamamos amplificador de espacio público, porque ya nos ha dicho, está en Bogotá, llueve mucho y es verdad que hay muy poca infraestructura, entonces es una manera también de llevarlo a cualquier sitio y como crear una infraestructura para juntar cualquier cosa. Lo utilizamos con el sound system y luego hemos ido desarrollando proyectos pues de raquitear en la calle o de proyección y demás. We like to call it an amplificator of public space because in Bogotá it rains all the time and there's not such an infrastructure, like public infrastructure, so we can take it and put it somewhere in a place in the street and we just use it to project and to paint or whatever, and it's really like useful for, it's a sort of a tool for other projects. Yeah. Sí, es generalmente usado como un pequeño equipamiento que sirve de soporte a las grandes, pues a las grandes, como a las actividades más grandes que hacemos, que son los encuentros. Es what Marina said, it's a tool that we use for the big events we have, so we turn it into a cinema, a road movie, or a cinema movie. Sí. Este es otro proyecto que también está localizado está ubicado en los cerros orientales, muy cerca del centro histórico de Bogotá, de hecho, casi que parado desde la Candelaria. Si uno mira hacia el oriente, es el último barrio dentro de esa franja más o menos de localización. Es un barrio que, a diferencia de los que están más abajo en el centro histórico, no ha sufrido el tema de la gentrificación. Los que están un poco más abajo, muy cercanos a estos, pues ya están siendo desplazados por temas de presión inmobiliaria. Y pues llegamos a este barrio también a través de, generalmente es a través de movimientos culturales o colectivos que trabajan con el tema de la cultura de las artes. This is a neighborhood that is located very close to the downtown Bogotá, Candelaria. It's up in the hills also. And what we did here was to improve the space together with a local collective that they did like theater. Music events. So they have the space. They have pretty much the activities, the program. They already use it for concerts. They already use it for poetry, for literature. Y entonces lo que hicimos nosotros fue básicamente coger ese programa, what we did was just to get the program and the activities and turn it into something material, something real. They needed some tools. And cover for the projection and for the concert. Ellos lo único que necesitaban, tenían muy claro el digamos que las actividades que se desarrollaban. Entonces nosotros venimos como soporte a ese tipo de actividad y digamos que logramos materializarlo en conjunto con la comunidad, pero sobre todo con los colectivos con los que estamos trabajando. Entonces ahora vamos con este es un proyecto pues un poco distinto. Está categorizado dentro de un grupo que llamamos Proyectos After, que digamos, muy por encima de eso son aquellos tipos de intervenciones que no sabemos muy bien para qué nos van a servir a nosotros, pero que sí sabemos pues, en el momento, pero que sí sabemos que todos los materiales que usemos en ese momento los vamos a poder utilizar en otras intervenciones que sí nos interesen más. Este en particular es una feria de arte independiente que hay en Bogotá que se llama La Otra, entonces hicimos una instalación en conjunto con otros colectivos. Y este material luego, pues si vemos, this is a kind of project that we categorized into a group called AFTER, that is the project that we don't know what we can do at the moment with the materials we have, but we know that with the materials we should get from the project, we can use it later with other project that we can get social profit. Okay, actually it was a response to the fact that there are a lot of times where people just build something from an exposition or something like that and it just get lost. I mean, they did for the exposition when the exposition finishes, it's just that. So we felt that there was a lot of material that was getting lost in that process. So we said, okay, after, it's like giving a second life to this thing. So we build those. Swings. And we just said, okay, now we're going to give them a social life or a social profit, and we're gonna put them in, we'll actually put them to another town in Bogota, we actually have like 20 swings, so we brought some to the piece. The part we want to play some cultural center like this, like the Guadalupe, and we still have some. Este es un proyecto también muy similar, pero no está enmarcado en el tema de las artes, sino en un contexto académico. Este es un taller que desarrollamos en la Universidad de los Andes hace un año, en conjunto con estudiantes. Y pues, es básicamente lo mismo, o sea, la universidad está interesado o tiene unos intereses particulares, que es que sus estudiantes aprendan, se sumerjan o por lo menos sean tocados por algunas habilidades de construcción en particular. Y un segundo interés o un interés secundario de la universidad es que esto tenga una segunda vida, que es un poco a lo que vinimos nosotros a parar en este proyecto. Entonces, luego de haberlo, más adelante veremos un video, pero luego de haberlo montado y probado y de haber sacado las fotitos de la universidad, pues nosotros cogimos ese mismo proyecto y ya con los contactos y la red de trabajo que tenemos, pues los llevamos para hacer una ampliación de una vivienda en la localidad de San Cristóbal, que es donde hemos desarrollado pues, la mayor parte del trabajo. This kind of work is also framing to the after project, because instead of being like an art project, it is an architectural but focused in the academic context. It was a workshop we did in the Andes University like a year ago, and after being built in the university and taking all the pictures and stuff and finished the semester, we just brought it to some house we have, because we have a network of collectives that they have like contacts, and we started to work with this family, and finally we just did like a second project for the house. Este es un proyecto que no fue elaborado en Bogotá, y particularmente pues, o singularmente, a diferencia de los anteriores, pues no hubo ninguna materialización, fue sobre todo un trabajo de archivo que hicimos en Madrid sobre el uso y la protección del espacio público por parte de la comunidad latinoamericana, comunidad obrera sobre todo, latinoamericana, en los parques descampados, potreros. Entonces hay una serie de fotografías y videos que están archivados en una página web que documenta la cantidad y la potencia de este tipo de actividades por parte de la comunidad latinoamericana, y también un poco todo el tema de la represión a la que son sometidos, pues porque es básicamente trasladar las actividades, o trasladar de alguna forma, no literalmente, pero trasladar casi fielmente las actividades que se desarrollan en sus países, sobre todo Ecuador, Bolivia y Colombia, al contexto europeo y al contexto español, en este caso, que tiene unas dinámicas y unas realidades totalmente distintas, lo cual ha abrumado al control policial del Estado. This is a project we did about the appropriation of this public space por parte from the Latin American community, the work community. It was in Madrid. Yeah, it's Madrid. So what we did was lots of takes and shoots. We put it into a web, and what we tried, what we were trying to do was to make focus in the problem between the relationship between the community and the appropriation in public space, and what the public policies and the police itself is doing about it. Más adelante hablaremos un poco más a profundidad de ello. Y este es el último concluido que tenemos, que es la ampliación de una biblioteca comunitaria. También llegamos a este proyecto a través de redes de trabajo, y esta es una infraestructura pues, muy particular. Era un antiguo expendio de combustible de la comunidad de hace más de 25 años, se ha construido también, y se convirtió en algún punto hace unos 16 años en una biblioteca comunitaria gestionada por un colectivo o por una asociación de este barrio, de San Vicente, de la localidad de San Cristóbal. A shop of gas for cooking, like 20 years ago or 30 years ago, and somewhere like 50 years ago it turned out to be a communitarian library. So they wanted to expand the library, they didn't have the resources, they have all the conceptual frame for it, but they didn't have the workforce, either the money. So we started to work with them like a year ago, I guess, and joined with a bunch of collectors from Bogota and the community itself. We just did the project in around 3 weeks, and that's pretty much it. Ah, bueno, este está vinculado al Centro Cultural. Nosotros estuvimos vinculados a un centro cultural en Bogotá hasta hace un par de meses, que se llama Casa Vega, que está haciendo en un barrio del distrito, del centro de Bogotá, de la Candelaria, de la localidad de la Candelaria, el barrio Belén. Y digamos que hicimos impartir ciertas estrategias o ciertos talleres para empezar a vincularnos con la comunidad, porque a diferencia de los otros proyectos, este en particular, nosotros no conocíamos a nadie. Es decir, llegamos casi que por azar al barrio, a Belén, y como pues unos amigos compraron una casa y tenían muy claro que querían montar un centro cultural, pero pues digamos que eso tiene también sus problemáticas de llegar aterrizado con un alien. Entonces es ver cómo a través de estrategias muy simples de trabajo, en este caso con los niños, pues podría empezar a crearse como una especie de vínculo por lo menos muy cercano con la gente de la cuadra. This was a Facebook workshop we did with a bunch of kids from the block, because we were related to that house, that red house, that it is still a cultural center. And we were trying to put together some strategies to create a bond between the people in the house, the people in the cultural center, and the rest of the community. So this was just one attempt to do it. Y este es un taller también que hicimos, pues, bastante particular en Belo Horizonte, en Brasil, en un contexto también bastante complicado en este momento, porque es una ciudad que en la actualidad está, pues, digamos, gobernada por el alcalde actual. Es una persona que se caracteriza por ser bastante higienista. Entonces todo este tipo de expresiones en espacio público, tanto manifestaciones, ocupaciones temporales del espacio público, el tema de los indigentes o la gente sin hogar, pues le es bastante mezquino. Entonces el tipo básicamente lo que está tratando de hacer es crear toda una serie de obstáculos físicos para invadir el espacio público y evitar que la gente, o barricadas, y evitar que la gente ocupe el espacio. Entonces nos invitaron a dar un taller en este contexto, y pues voy a hacer el mismo. This was a workshop we did in Belo Horizonte, in Brazil, in a very complex context, because right now the mayor is a guy who is very related, like very hygienist. Yeah, so he's trying to avoid everything that is related to the occupied public space, like homeless people, like skaters in this case. So what we were invited to do a workshop in this context. So what we did was to create some mobiliary, some kind of objects that somehow will transmit a message. In this case, it's very textual a message, like permitido, allowed, es permitido ocupar el espacio público. Esto se utilizó durante un par de días en un festival. En este lugar en particular, es un lugar bastante potente de Belo Horizonte y de Brasil en general, y se llevó a cabo uno de los festivales alternativos más grandes de freestyle y hip hop, de batallas de MCs. Entonces todos los viernes vienen raperos, generalmente de Belo Horizonte, pero una vez al mes, de todo Brasil. Es dentro de la comunidad del hip hop, es muy famoso. Entonces hicimos una ocupación, no solo con este proyecto, pero habían varios otros talleres que hicieron también adecuaciones del espacio. Y bueno, this is a very secret space, because it's very famous in Belo Horizonte, and also in Brazil, because they have like MC battles for hip hop. So every Friday they have a bunch of people, usually like 2,000 people around on their viaduct, bridge, and we did an occupation, a temporal occupation of the space with these objects and the skaters. They just came from all over places, and that was it. Hello. Este es el último encuentro de Crespandida, el quinto. Ahora mismo lo estamos desarrollando en uno de los barrios de San Cristóbal de Bogotá. También está, pues este precisamente está en los cerros orientales, pero está limitadita a los cerros en franja ambiental, podríamos decir. Entonces, ahora mismo estamos metidos en él. A contrario de los anteriores proyectos, este se está desarrollando de domingo en domingo. Pues en realidad fue la comunidad la que nos contactó pues a través de esta red que ya hemos comentado anteriormente. Contactamos espacio comunitario con un techo para poder reunirse y hacer todo tipo de tanto reuniones con la Junta, como reuniones con la Alcaldía, como la propia misa. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y ellos tenían este lote y pues nosotros empezamos a tener contacto con ellos y decidimos que a diferencia de los anteriores lo íbamos a hacer cada domingo porque de alguna manera así toda la comunidad se podría involucrar. Llevamos yendo allí desde agosto, confiamos en que el proyecto se termine en diciembre y lo que se está construyendo es todo el guagua y efectivamente lo que vamos a hacer ahora es pasar por un centro cultural con una biblioteca dentro y un centro de archivo y demás sobre los cerros y alrededor de todo esto se están creando una serie de dinámicas culturales, pues hay talleres con los niños que el otro día con Halloween pues, se disfrazaron y se pintaron la cara y demás, entonces hay un montón de cosas que se están haciendo pero todavía este está en construcción, o sea, esta es la última situación del espacio. So this is the fifth encounter of arquitectura expandida and we are building a digamos as a communal center, but now it's a cultural center. The president of the Junta de Comunal, which is a sort of governmental and administrative and governmental association or something like that. They will be getting in contact with him in other projects and they have this place, this square where they wanted to build because they didn't have any space, like good community space where they could meet with a group. They have to meet in the different houses. So they contact us and we started to get in contact with them and see what they wanted and what they could do. And we decided that in difference with the other projects, we decided that we have to build it from Sunday to Sunday so that the whole community can come and can build. And we work with other colleges and we are doing this construction, but we also do a lot of workshops with children and with the people and cultural things and reading. And it was this last Sunday with Halloween and they did a whole workshop on myths and legends and things like that. And well, we haven't finished it. We expect to finish it in December, but actually it's a really big project and it started as a community building and now they said they also the community says and mostly them they said that it's a cultural center and we're going to build like it's going to be a second floor. The first one is going to be empty so they can do their things and their meetings and everything, but there's going to be a mezzanine with a library inside so they can do workshops and they can keep on archive from the hills and all the plants and the but what is important about it is why did the cultural center the community center turn into a cultural center, and it's because this community found out how important and how important was to replicate what we just have done with the past collective. The Casa del Viento was the project we showed also in Guadalupe. That collective just got involved in this project, and they just tried to turn it to show the people what possibilities they have with just having an empty space. It shouldn't be only for parties and for meetings, but it could also have like a cultural relevance. So it turned out to be a beautiful project for us. Entonces digamos que como para recapitular muy esta primera parte es importante entender que del primer encuentro que fue básicamente un encuentro como lo que estamos haciendo ahora, una serie de conferencias, este es el segundo, al quinto ha habido una evolución muy grande y sobre todo una evolución basada en tanto errores como aciertos bastante intuitivos porque ha sido todo un tema de acción, digamos. Un tema de comunicación sí, pero un tema de acción bastante, bastante profundo. Entonces digamos, desde el primer encuentro en donde simplemente nos sentamos a charlar y a dialogar, en el segundo encuentro en donde establecimos un vínculo con una comunidad y de manera muy intuitiva empezamos a trabajar con ellos, llegamos hasta el último encuentro donde casi, el quinto encuentro donde casi todas las cosas empiezan a fluir, encontramos estrategias como el tema cultural que se van dando poco a poco, el tema cultural es muy importantísimo, el tema de la lectura de los textos, alguno de los colectivos que está vinculado al trabajo con nosotros habla de la lectura del texto, pero lectura también del contexto. Entonces empezar a entender no solamente lo que se lee, sino lo que se lee vinculado al lugar donde lo estás leyendo. Entonces es muy importante. Entonces, cada vez que hemos ido metiendo en el saco los encuentros y cada vez más la cosa, digamos que está siempre en constante evolución. Sí, de alguna manera, pues lo que dice Melipe, pero también es verdad que de alguna manera al principio, si ese encuentro teórico no se te sentía llevar a la acción, si todo lo de Alaska, pues uno de los errores de lo que hemos aprendido es que Alaska ahora está vuelto del revés, no se ha mantenido el espacio, no, o sea, pues al final nosotros vamos, lo hacemos con la comunidad, pero nos acabamos yendo. Entonces nos dimos cuenta de que la continuidad del proyecto en sí misma es complicada si realmente no hay un compromiso por parte de la comunidad en el Dorado, que fue este del escenario y demás. Ahí nos dimos cuenta de lo importante que era la cultura como una manera de crear también territorio y de crear identidad. Y a partir de ahí, pues ya en la Casa del Viento, que fue a través de la Corporación del Oriente, la continuidad que se le está dando al espacio. El fin de semana pasada fuimos porque estaban allí representando una obra de teatro y demás. Entonces nos dimos cuenta de la importancia para la propia continuidad del espacio de que también haya un vínculo con lo cultural o con una propia situación cultural. Entonces, claro, que hay una contraparte muy fuerte en la comunidad, porque generalmente nosotros terminamos siendo como unos asesores externos, pero hay distintos tipos de asesores externos, cómo llega uno, a través de quién llega uno, y ese tipo de, aunque siempre lo hemos tenido muy presente, ese tipo de errores que hemos cometido encuentro tras encuentro nos han llevado a que cada vez iremos más fino en quién es nuestra contraparte, quién es la asociación cultural que está vinculada, qué tipo de personas la rigen, cuál es la programación que tienen, y así de alguna forma nos podemos asegurar, no totalmente, pero nos podemos asegurar el éxito del proyecto. So, like, trying to explain very briefly what we have done with all the encounters, because that is like the most important project we have right now. It's to focus on the evolution we have had on it. So, from the first one that we just had, like what we are doing here, just like a talk and people just presenting their works and showing other people. To the second one that we did, like our first intervention, very intuitive one. We just learned that it is very important to know who is the counterpart in the community, because we usually get there as external people, external, lots of people getting there for just 2 weeks. So the people, they could get overexcited for 2 weeks, and after that, what's going on with the space? So what we did for the next encounters or the next meetings, just try to be very, very careful in choosing with people we are working with. So now we mostly work with a cultural association, we mostly work with communitarian leaders that we know that they're going to be there for a long time, and they are committed to the project. Like just in the first case, they were committed to a couple of votes for the next election, so we just realized that that's not the way it should be. Y bueno, ahora vamos a empezar un poco a hablar sobre el tema pues, que nos reúne en esta exposición en particular, y es sobre la ausencia del Estado, y en este caso en particular, por lo menos desde nuestra perspectiva como colectivo, también nos impacta mucho la extrema presencia del Estado. Es decir, para nosotros tenemos como dos puntos de batalla, dos campos de batalla. Una es la acción, el campo como tal, y otro es un poco la inteligencia que hacemos durante esas batallas en el campo. Es decir, cuando estamos interviniendo en un lugar, para nosotros lo mejor que pasa es que el Estado esté ausente, o sea, que no haya Estado. Es básicamente nuestro combustible. El que el Estado no esté presente en una comunidad es la razón por la cual, o una de las razones por las cuales nosotros hemos hecho tantos proyectos. Y una vez hemos hecho estas intervenciones, estos pequeños laboratorios, usamos ese conocimiento para hacer inteligencia, es decir, la inteligencia que llevamos cuando nos invitan a, no sé, a que contemos el rollo nuestro de cómo es que trabajamos con comunidades en la Agencia para la Superación de la Pobreza. Es decir, ya tenemos todo un trabajo que hemos hecho a espaldas del Estado, o a espaldas no, porque el Estado no quiere estar allá. Entonces, hemos hecho todo este trabajo de acción, de construcción física, lo trasladamos a un discurso en el cual podemos hacerle caer en cuenta al Estado de un poco de sus falencias. Es decir, no es que nos interese recalcar sobre lo negativo que es que el Estado no esté. Para nosotros es positivo en cierta medida, pero también es positivo en cierta medida que el Estado nos invite y nos diga que le contemos qué es lo que estamos haciendo un poco a su espalda. Entonces, todos estos proyectos de alguna forma están vinculados a... Sí, no, creo que lo tengo. Todos estos proyectos de alguna forma están vinculados, algunos más al tema académico, otros al tema comunitario, pero de alguna forma siempre es una constante, y es que hay una carencia y una falencia. Repito que no es únicamente por lo que estamos ahí, hay intereses muy personales de cada uno de los miembros del colectivo en este tipo de trabajos. En este caso en particular el tema de la documentación, en donde no hicimos absolutamente nada más que un proceso de observación, por ejemplo en el de Latinoamérica Goes y en los otros en donde sí hubo mucha acción. Entonces, yo creo que el primer proyecto que nos so what we try to show with this kind of project that it's not only that the absence of the state that is important to us, because the absence of the state is pretty much our view. It is because of what we're doing right now, and one of one of the things of what we're doing right now. But it's also to we have like two partnerships, like the field itself, like being in the neighborhoods, like the construction of the projects, the cultural activities, almost at the back of the state. But what we do with this knowledge we get in these small laboratories, we bring it to governmental agencies, just like at the present of the state and we show them how, that's how we do it, and that we show them this is another way to construct city, to construct it collectively. Entonces, uno de los proyectos, digamos, como más importantes, o en los cuales ya hicimos, que era, o nos dimos cuenta que era bastante evidente la situación, es el de la Casa del Viento, el de la ampliación de la biblioteca, en donde a través de pequeños detalles, digamos, durante todo el proceso, se da uno cuenta del beneficio y de lo negativo que puede ser la extrema presencia del Estado en una comunidad o la extrema ausencia del Estado en una comunidad. Hay ejemplos muy básicos, como el hecho de antes de que se construyese, a los 15 años, cuando la corporación tomó este pequeño espacio para realizar su actividad de la biblioteca, por mandatos de espacio público, la biblioteca debía ser demolida. Entonces ahí hay una presencia extrema del Estado, donde dice, en favor, en beneficio del espacio público, su espacio, su infraestructura, tiene que ser demolida. Una infraestructura que ya llevaba casi 10 años de trabajo, quizás un poco menos, pues se ve subyugada a un mandato simplemente de espacio público por estar ubicada en un puente, en un parque, pero en donde no se mide de alguna forma cuál es el pro y el contra de esta infraestructura, es simplemente a través de mandatos y leyes que se van. Entonces, básicamente la anécdota es que un porcentaje de la gente que iba a la biblioteca se encerró dentro de la biblioteca y evitaron que la demolieran, y así fue básicamente la única forma en que la biblioteca pudo salir a flote o pudo mantenerse. Y otro de los digamos, de las anécdotas más curiosas es que durante las jornadas de construcción se acercaron a nosotros, pues, por denuncias de algunos ciudadanos, la policía a sellar el proceso de construcción que teníamos, y coincidencialmente ante esta extrema presencia del Estado, en este caso representado en la policía, pues coincidencialmente todos estos policías que fueron a sellar el establecimiento durante la construcción de la Casa del Viento, la ampliación, habían sido hace un par de años miembros de la corporación, habían sido miembros y habían utilizado la biblioteca. Entonces, digamos que ahí hubo por lo menos un juicio de valor, y ellos decidieron que, a pesar de que tenían un mandato, un papel en el cual les decía que esta obra tenía que ser sellada, pues decidieron hacerlo, porque ellos sí de alguna forma midieron las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. Tuvieron un juicio de valor sobre la situación. Now focusing like the absence and the presence of the state in one of our projects, I'm going to talk about the House of the Wheel, and as I said, two examples of what we call like this ambiguity of the presence, the extreme presence of the state, and it is the first time, like around 10 years after the community library being opened, like the district decided that because it was located in a public space, it should be demolished. So they have just they took the decision, the people related to the community, to just get inside the library and avoid the demolition. But they have only a support, the paper, the one they never delivered to the community, but they have the order to demolish. The only way to avoid that was to get inside the building and avoid the demolition. And the other one, and it was really similar to that one, it is because like when we were doing the intervention, the police came once again with the order of stop of the work. And the funny thing is that most of the policemen that were doing like the closure of the work inside, they were part of the they assisted to the community library like 10 years ago. So they just have like a. Yeah, they had the opportunity, even with a paper on their hand saying that they have to close the library. They said we're not going to close it, and we're going to allow them to keep doing it. So it's like the ambiguity of the president of the state in this kind of projects. Otro ejemplo es este, que es el quinto encuentro en el que nos estamos encontrando ahora, que es el de la Casa de la Lluvia de Ideas. Pues este se encuentra en el barrio, es un barrio que, como he dicho, está en Plaza Meta, entonces el problema que tiene es que está en proceso de legalización. Aquí sí hemos podido traer un montón de documentos acerca de las respuestas del Estado cuando ellos piden que se les den servicios públicos o piden al Estado que les digan qué está pasando con el barrio, la legalización, y todas las respuestas son espere, o esperando que tribunal, no sé qué, o sea, hay que estar todos los documentos, y realmente es es muy sorprendente cómo no dan respuesta, o la respuesta que da el Estado como diciendo aquí estamos nosotros, es espere, es decir, no estamos. Entonces, en este sentido, nosotros, como hemos trabajado de domingo a domingo, sí nos ha pasado que ha subido varias veces la policía e ingenieros a cerrarnos la obra, porque en realidad el lote, a pesar de estar previsto en los planos como un lote comunal, o sea, para un espacio comunal, no tiene licencia de construcción. Y cuando nos pedían la licencia de construcción, nosotros no la teníamos y decíamos que si la solicitábamos nos daban nada y nos decían que no, porque se encontraba una franja ambiental. En este sentido, pues hemos ido trabajando con la alcaldía, nos reunimos con el alcalde de menos temas, pero es verdad que encontramos una esquizofrenia por parte del Estado de decir no pueden hacer, o sea, no pueden hacer, pero nosotros no les permitimos, pero en otro sentido, o sea, esta comunidad sí necesita ese espacio. Entonces tampoco se le da. O sea, es un poco la presencia y la ausencia de estamos aquí para cerrar la obra, pero no estamos aquí para ayudar a la comunidad con las necesidades básicas, que son tener un espacio donde se puedan reunir y donde puedan hacer sus misas, sus bibliotecas, sus centros culturales, sus talleres, por lo que necesiten. Okay, so this last one was the project we're doing right now, and we bring some documents about this project because we do have some documents about it. And actually, is that they, as they are in the hills, like on the top of the hills, they are not a legal neighborhood. So the problem is that in the plans, they have a this part where they're building is. It's supposed to be a community place, and actually, as it is in the hills and in a natural place, a border, they are not supposed to have any buildings or build more. So when we asked the police went there and the engineers went there to say that we have to stop the construction, but when we asked, because they asked for the license, and we said we don't have license. And they say, no, you're never going to get the license because it's in the hills and they're never going to give it to you. So actually, what they're saying is that this neighborhood has no right to have a place, a closed place to have their activities or their workshops or their library. And actually, we had a meeting with the mayor, the local mayor, and what we're trying to find a solution. But what we try trying to say here is that the presence and is a sort of illness of the state, because they have this presence to say you cannot build here and we come here, so you cannot to say that you cannot build. But on the other hand, they say we're not here to give or to provide the neighborhood of things they need, of public services, like minimum public services they have the right to. So we have some documents there. One is from 1986, in which they give permission to divide a piece of land into multiple pieces, so they could sell it. And this was from 1986. Since then, they have changed the law, and they have not yet legalized the neighborhood. No? Y pues básicamente todo esto se resume en la importancia o la extrema presencia de la burocracia en todos estos procesos, en donde uno de los ejemplos, o por lo menos el que nos atañe a nosotros, es todo lo que tiene que ver con intervenciones en espacio público y espacios comunitarios. Entonces, este documento en particular, es como la vía legal para cualquier tipo de intervención en espacio público, en donde se pueda hacer espacio público. Y obviamente, muchas de las casillas que están en este documento, o en el documento original, pues serían imposibles de rellenar en los contextos en que nosotros trabajamos. Entonces lo que hicimos básicamente fue hacer una versión nuestra de este documento, que inicialmente es simplemente un formulario. Quisimos traducirlo a no solo un formulario, sino una solicitud que permita la autoaprobación, es decir, yo lo lleno y yo apruebo mi intervención en espacio público que está ahí. O sea, cualquier persona puede hacer ese formulario y autoaprobarse su intervención en espacio público, comunitario, debajo de un puente, que si lo quieren hacer, lo pueden hacer bajo su libre albedrío. Entonces es simplemente darle o seguir con la importancia de este tema del papel, la importancia del documento físico y la importancia de los sellos, del visto bueno, de todo este tipo de cosas, para una vez más simplemente tratar de modificar el entorno, modificar el espacio público y modificar el territorio. This is just an example of one of the paperwork we have to do for our interventions. And this is a regular form that we should use and we use for intervention in public spaces. So what we did, it is because we couldn't fill all the requirements. We couldn't fill all the requirements. We did our version of the document that is it is there. It is open to the public, so you can use it. You can fill it with whatever you want to fill it and approve it, and you can do your public intervention, community intervention. You can build underneath a bridge. You can build in the sidewalk, everything. Because if you do it with the other guys, it's probably you won't be able to do it. So that's it. Yeah, respect not to have been like really long, but this is fine because anyone's going to be messy. And actually, we have a lot more to say, but that's it for now. And if you understand what we're bringing. Do you have any further questions? Yeah. And also, we have the website if you want to go deeper into the projects. Okay.